te importe llorar, si tu llanto es sincero, que a veces duele más no poder llorar. Si lloras, lloras de placer, si lloras, eso es la vida. Si lloras por querer, si lloras, lloras por triunfar, si lloras, eso es la vida. Si lloras de emoción, si lloras, lloras de alegría, eso es la vida. Lloras por amor, lloro contigo toda la vida. Lloras de placer, si lloras, eso es la vida. Si lloras por querer, si lloras, lloras por triunfar, si lloras, eso es la vida. Si lloras de emoción, si lloras, lloras de alegría, eso es la vida. Lloras por amor, lloro contigo, toda la vida.